1. La botella se llenó. La botella se llenó. 2. La llama de la vela. La llama de la vela. 3. Mi caballo se pasea. Mi caballo se pasea. 4. José pilló mi caballo. José pilló mi caballo.